Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z. Como de costumbre, les doy la bienvenida a este podcast de breve duración. Y este es el episodio 53 de Poco Común. Y esta vez pues hablaré de una serie animada que creo que todos aquellos que la vimos la recordamos con mucho aprecio debido a la calidad y de la serie y la historia, que fue muy bien escrita y que a pesar de que se enfrentó a la polémica de presentar temas o de presentar una historia que en Estados Unidos causó polémica, pues por su contenido y por su por el tipo de temas que tratamos la historia. Y esta serie de hecho está basada en un juego muy famoso y popular. Me refiero a la serie animada, llamada Dungeons and Dragons. Sí, está basada en ese juegos de rol que iniciaron o más bien popularizaron el género de los juegos de rol, ahí con libro y dados, y que de alguna manera como que esta serie fue creada para aprovechar un poco la popularidad que estaba ganando a principios de los 80s este juego y pues explotar esa popularidad, porque recordemos que en los 80s la gran mayoría de las series animadas que se hacían eran básicamente un comercial completo, cada episodio de alguna línea de juguetes, o sea, como que eran descaradamente hechas muchas de las series para vender juguetes. Y Dungeons and Dragons como que también entró dentro de ese tipo de lógica de creación, pero sin embargo fue dirigida por un grupo de gente que no estaba tan conectado con lo que era los juegos de rol. Y aparte también que la producción de los juguetes pues basados en esta versión animada tampoco tuvieron mucha conexión con la producción de la serie animada. Pero bueno, esta serie fue lanzada en 1983 y terminó en 1985. Constó de 3 temporadas. Y esta serie pues en sí se sitúa así en el universo o en el mundo de Dungeons and Dragons, pero como que toma ciertas libertades para contar su historia y para insertar a los personajes en este mundo y en esta historia. De hecho, en el intro básicamente te explican de qué trata la serie o cuál es la primicia. Son un grupo de 5 chicos que que pues son al momento de subirse a un juego de feria de parque de diversiones precisamente llamado Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, como se conoció aquí en Latinoamérica esa serie. Este grupo formado por Hank, Eric, Diana, Presto, Sheila y Bobby pues se suben a este juego de parque de diversiones y terminan siendo transportados mágicamente al mundo de Calabozos y Dragones, de Dungeons and Dragons, e inmediatamente pues entran ya de lleno a la acción y a la aventura de este mundo caótico, peligroso, como aquellos que conocerán el juego de rol, mundo de fantasía donde existen dragones, magos, guerreros, orcos, goblins y demás criaturas míticas y peligros. Pues estos chicos normales terminan siendo insertados en este mundo y se les da su guía, su mentor, se podría decir, en este mundo que se hace llamar Dungeon Master. Sí, o sea, porque de hecho Dungeon Master es una asignación que se le da a la persona que coordina normalmente las partidas de Dungeons and Dragons. Pero en este caso como que lo materializaron en un personaje de grandes poderes mágicos y cierta mística, y de alguna manera como que les da, va a dar tanto las habilidades para sobrevivir en ese mundo, como también pistas un poco críptica de cómo encontrar el camino de regreso a casa al darles diferentes misiones. Y en el intro de hecho vemos como Dungeon Master les da pues el amo del calabozo, como lo tradujeron, les da sus diferentes ocupaciones o habilidades. A Hank le da la ocupación de Ranger, en español lo dicen como arquero. Eric la ocupación de caballero o cavalier. A Diana la ocupación de acróbata. A Presto la de mago, magician. A Sheila la ocupación de thief, o sea, de ladrona, aunque la versión latinoamericana como que también ha sido la ocupación de maga, aunque realmente no es esa su ocupación, sino es ladrona. Pero supongo que como podía causar cierta polémica que un personaje de una serie para niños se dedicara a ser ladrona, pues eso como que no era muy aceptable. Y al más pequeño del grupo, Bobby, le da la ocupación de bárbaro, y con estas ocupaciones les da sus diferentes armas mágicas que pues los ayudan a salir de las diferentes misiones. A Kang le da, creo que el arma más poderosa o más versátil del grupo, un arco mágico que lanza flechas de energía, y que de hecho estas flechas pueden tomar diferentes formas, diferentes atributos, ya que por ejemplo se pueden usar para como un arpón para que se puedan asir como si fuera un lazo, o también puede atrapar a los enemigos. El escudo de Eric pues prácticamente es indestructible y los defiende de cualquier ataque, y de hecho tiene la habilidad de crear un campo de fuerza alrededor del grupo. Diana le dan un bastón, algo así como lo del que traigo, con un báculo que se extiende también, y que usa pues como herramienta para hacer precisamente sus movimientos acrobáticos y como arma. Presto le dan un sombrero mágico, un gorro mágico con el cual puede hacer encantamientos, y sobre todo lo usa para sacar de él objetos que los ayuden en las diferentes situaciones. A Sheila le dan una capa con un gorro que al ponerse en la cabeza le da invisibilidad, que pues le permite encubrirse y colarse o entrar en diferentes lugares sin ser detectada. Y Bobby le dan un mazo de madera que al golpear cualquier objeto pues hace retumbar y destruye con gran fuerza. Aparte, en este intro también vemos otro personaje que se podría considerar como una mascota del grupo, Aoni el unicornio, el cual pues más que nada Bobby le agarra mucho aprecio y pues se convierte en su protector. Y además, sin embargo, cada personaje, incluyendo tienen pues un momento de protagonismo, y son cada uno importante y complementan el grupo. No es que sean así roles tan planos de los personajes. Y en el caso de Uni, por ejemplo, es un unicornio. Aquellos que sepan sobre la mitología de Calabozos y Dragones sabrán que los unicornios tienen poderes mágicos por naturaleza. Uno de ellos es la habilidad de poderse teletransportar una vez al día. Y de hecho hay momentos en que es perseguido este unicornio precisamente por sus poderes mágicos. Dos enemigos recurrentes a los que se van a enfrentar este grupo de chicos va a ser principalmente a Benjer, como la presentan como la fuerza del mal, una especie de hechicero con alas de murciélago que pues está tras las armas mágicas de estos chicos, más que nada para obtener más poder y de alguna manera para tener control de este mundo. El otro enemigo importante que aparece en la serie es Tiamat, ese famoso dragón de varias cabezas, cada cabeza con diferente poder mágico, que aparte de ser una criatura muy poderosa y muy peligrosa, también de alguna manera es como que es el némesis de Venger. De hecho, Venger es el enemigo al que más le teme. Y pues esta serie, aparte, tiene algo curioso, porque fue producida en coproducción por la compañía precisamente de dueña en ese entonces de los derechos, o creadora de hecho de Dungeons and Dragons, TSR, junto con Marvel Productions, sí, la compañía de animación de la editorial de cómics, Marvel Productions, se aliaron para producir esta serie y aparte comisionaron el trabajo de animación a Toei, fíjense, o sea qué combinación tan interesante. Entonces, tenemos por un lado episodios muy épicos que te cuentan realmente aventuras muy inmersas en el grupo, en el mundo de Dungeons and Dragons, más aparte vemos el desarrollo de cada personaje que tiene mucho que aportar a la historia y que de alguna manera tienen cada uno un carácter muy especial que enriquece al grupo y a la propia historia. O sea, es una creación inusual para el tipo de series animadas que se producían en ese entonces en Estados Unidos. Como que estaba, rompía muchos esquemas de lo que normalmente eran las series animadas para niños. Esta serie como que era más fue más pensada, más cuidadosamente dirigida. Y la animación, como fue hecha por Toei Animation, pues tiene una muy buena calidad, obviamente animación hecha a mano como era en los 80s, pero el diseño de personajes era muy muy bueno, muy detallado, muy tanto estéticamente agradable como también impresionante en muchos momentos, y muy dinámica la animación, las secuencias de acción se ven realmente emocionantes, con la experiencia que tienen los de Toei haciendo series de acción sobre todo. Y pues hablando un poco de los personajes, porque cada uno tiene ciertas características que contribuyen al grupo. Empezamos por el líder del grupo, que de alguna manera lo asignaron entre todos, que es Hank, el arquero, el ranger, que pues más que nada, si bien tiene una personalidad pues de tal cual líder que toma las decisiones de qué hacer en el equipo, pues muchas veces también se ve como le pesa esa carga de ser el líder y tomar decisiones que pueden poner en riesgo al equipo o pueden perjudicar a alguien más. Y de hecho hay veces que esto puede causar conflicto en el grupo. Otro personaje es esta Diana, la acróbata, que es un personaje realmente dinámico y de mucha iniciativa y que bien podría ser la segunda líder en el equipo y muy hábil físicamente, tanto así que muchas veces es pues la que toma la iniciativa y la que termina sacando de muchas crisis al grupo. Y es un personaje como que tiene menos más, es la más, uno de los personajes más seguros, como que toma mucha iniciativa para hacer muchas de las cosas que se tienen que hacer en la historia. Y aparte es algo interesante que ella tanto ella como esta Sheila, a pesar, son chicas dentro del grupo, pero es algo que no se le da tanta relevancia, y es precisamente lo relevante de esto, de cómo se trató a los personajes femeninos en esta serie, de que no se dice, ay, fíjense, es una chica y puede hacer lo mismo que los chicos, o tiene carácter, o no. O sea, como que aquí el trato en cómo, en la relevancia dentro del grupo y de la historia de los personajes, no se centra tanto en el sexo de los personajes o en la edad de los personajes, sino que se les trata a todos por igual, y es como un buen ejemplo de cómo debería tratarse precisamente a los personajes femeninos en muchas series, que no forcen tanto la relevancia de que sean hombres o mujeres quienes tomen cierto rol dentro de las series o dentro de las historias, sino que simplemente se les trate como iguales, sin importar la condición o las características de los personajes. Eso es precisamente lo que aporta igualdad y un respeto por el desarrollo de esos personajes. Y bueno, pasemos con el siguiente personaje, Presto, que es el típico chico nerd, que pues es un tanto tímido, inseguro, y que eso afecta precisamente su desempeño en mucha de la acción de la serie, ya que aunque tiene un sombrero mágico que podría sacarlos muy fácilmente de muchos problemas, debido a su inseguridad, esto como que sabotea muchas veces sus intentos de hacer hechizos que lo saquen de problemas. Entonces termina haciendo magias fallidas, aunque también lo manejan de forma curiosa en la serie, porque a veces da pie a situaciones incluso cómicas dentro de la serie, y que es una comedia, o sea, más circunstancial, no es tan forzada como en muchas series. Ahora bien, pasemos al otro personaje, Sheila, la ladrona, que también la desarrolla muy bien su personalidad, porque es un personaje que poco a poco nos damos cuenta cómo depende mucho o tiene mucho apego por estar acompañada, por ser parte del grupo. Y creo uno de sus mayores temores es precisamente quedarse sola, seguir esta aventura sola. Entonces se esfuerza mucho por mantener la cohesión del grupo, y además de que pues tiende a proteger mucho a su hermano menor, Bobby. Entonces mucho de lo que hace es motivado por estas dos situaciones que tiene ella. Y a veces es un tanto temerosa de entrar en la acción, y eso la limita pues a tomar acción muchas veces, aunque cuando la crisis lo amerita, sí termina entrando en acción. Bobby, por otro lado, es el más pequeño del grupo, pero sin embargo le dieron una de las armas más poderosas, y es un chico que es un tanto impulsivo, que no piensa las cosas a la hora de enfrentar el peligro, y muchas veces es el que se avienta de forma muy peligrosa a enfrentar a los enemigos. Esto a veces les ayuda, porque pues es el que a veces llega a tomar la iniciativa para sacarlos del problema, pero a veces también él se termina metiendo en peligro, y son sus compañeros quienes tienen que salvarlo, protegerlo de esa imposibilidad. Y otro personaje, por último, que para muchos podría ser odiado y podría ser incluso el personaje cómico o bufón de la serie, es Eric el Caballero, porque sobre todo al principio de la serie lo vemos mucho contradiciendo las decisiones del grupo sobre aventurarse a hacer ciertas cosas, y siempre pues se queja de los peligros que va a enfrentar, y pues es siempre como que la voz de la razón de alguna forma en cuanto a en qué se están enfrentando, y muchas veces termina siendo el que huye, el que tiene miedo, el cobarde de la serie. Pero sin embargo, esto le da cierta valía dentro de la serie, porque es el personaje que más refleja lo que una persona normal y real de nuestro mundo reaccionaría en un mundo como ese. Aparte de que desarrollan un poco también su personalidad, ya que pues nos enteramos a lo largo de la serie que es un niño rico, un tanto mimado, pero también con cierta aversión, con cierta rebeldía en contra de su padre, y pues en consecuencia también de las figuras de autoridad. Entonces muchas veces antagoniza con el equipo y con Hank, sobre todo a la hora de decidir qué plan tomar o qué hacer, y de hecho toma incluso protagonismo él, porque muchas veces es el que pues está más preocupado precisamente por resolver su situación, por llevarlos de regreso a su mundo, más allá de ser aquellos héroes que van a proteger o van a arreglar las injusticias en ese mundo, siendo un poco más, se podría decir, razonable entre comillas, sobre qué deberían de hacer dentro de esta aventura. Y aparte, cada episodio es como una aventura bastante épica, donde te introducen a algún personaje, algún antagonista, algún aliado o enemigo que pues los va a enfrentar a diferentes situaciones, a diferentes dilemas dentro de la historia, y que además como que nos van a presentar este mundo fantástico de Dungeons and Dragons, donde veremos diferentes lugares de alguna manera famosos o conocidos dentro del juego, representados de forma muy llamativa, muy vívida, como son todos estos enemigos, personajes, mitología, bestiarios, lugares, incluso personajes pues relevantes dentro del mundo de Dungeons and Dragons llegan a aparecer a lo largo de esta historia, y esto pues le da mucho riqueza a la historia, que fue muy bien escrita. Esta serie en total constó de 27 episodios, y precisamente por la polémica que causó al ser transmitida, por el contenido de magia, de bestias, e incluso un episodio donde pues tienen la posibilidad de matar a Benjer, algo que pues no esperarías ver en una serie para niños, pues causó mucha controversia sobre que contenía violencia y si contenía contenido satánico por la magia y los demonios y todas las criaturas que aparecen en esta serie, que de alguna manera esto forzó a que la serie no durara tanto, a pesar de que tuvo cierta popularidad. Y digo cierta porque la verdad es que en su época no fue tan popular esta serie, sino que ya pasado el tiempo fue que la gente como que la recordaba, la empezó a recordar, y pues ya viéndola en retrospectiva, esta serie está muy bien escrita. De hecho, por ahí me he enterado que es muy popular esta serie en Brasil, y hay grupos de fanáticos que coleccionan todo tipo de material sobre Dungeons & Dragons y se reúnen para hablar de esta serie. De hecho, y esta serie, como fue cancelada, no se pudo producir el episodio final que contaba al final de la historia, porque al final de cuentas pues lo importante de esta historia era que el grupo de personajes regresaran a nuestro mundo, que es lo que a lo largo de la serie siempre andan buscando. Sin embargo, pues resulta que el escritor original de la serie ya tenía escrito el script para ese episodio final, el llamado episodio Requiem. Y de hecho, hay tal lealtad o afición por esta serie que ese episodio final se produjo en formato como de radionovela, y se incluyó en una de las diferentes colecciones de DVD de esta serie. E incluso en Brasil pues se aventaron a producir un cómic basado precisamente en ese script, donde pues cuentan ya gráficamente cómo sería la historia final de esta serie, que pues desafortunadamente nunca vimos en televisión, y que pues nos dejó con esa, siempre con esa duda de si regresan a su mundo. Aunque hay un episodio donde nos dan como que la pista o el indicio de que tarde o temprano van a regresar a su mundo. Y además de que a lo largo de la serie va a haber diferentes personajes que van a conectar con los diferentes protagonistas del grupo, que van a sacar el potencial de cada uno de los protagonistas, y de alguna manera como que van a terminar teniendo cierto conecte con ellos, pues ayudándoles a evolucionar, a ser mejores personajes. De hecho, hay una niña que se hace muy amiga de Bobby y que viene precisamente de, también entra desde nuestro mundo al mundo de Calabozos y Dragones, y es de hecho a la que ayudan a regresar a nuestro mundo, a pesar de que al hacer eso ellos ya no puedan regresar. Y así, de hecho, hay varios episodios donde tienen que ponderar entre poder regresar a nuestro mundo o proteger a alguien o salvar a alguien de algún mal, y pues muchas veces terminan tomando la decisión más heroica de proteger o defender a alguien o de simplemente ejercer la justicia. Y aparte hay que mencionar que mucho de lo que aparece en la serie tiene un trasfondo que muchas veces vamos descubriendo a lo largo, sobre todo que tienen cierta relevancia en el mundo, tanto Venger como el Dungeon Master o el Amo del Calabozo, en ese mundo, y que su historia de hecho está muy interconectada de esos dos personajes, y que de alguna manera tiene que ver o ese trasfondo es el que detona que el amo del calabozo haya traído a ese grupo de chicos al mundo de Calabozos y Dragones. De hecho, todo eso como que se explica y se resuelve en el episodio final que no fue animado. Y la verdad es una serie que es tan ricamente y fue tan bien hecha que la verdad se la recomiendo a cualquiera actualmente, porque van a ver que la van a disfrutar mucho a pesar de todo el tiempo y de la época en que fue producida esta serie. Y pues no me queda más que decirles que búsquenla, véanla en YouTube. De hecho, hay un canal de YouTube donde subieron todos los episodios de la serie, nada más para que vean qué buena producción y qué buena historia sacaron a partir de la mitología y del mundo creado pues por dentro del juego, que pues fue un trabajo que la verdad seguimos apreciando muchos que la vimos en su época. Y pues este episodio es un tributo a esa serie, la de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, la serie animada de los 80s. Y pues con esto cierro que ha sido el episodio 53 de Poco Común. Yo soy Soser Z, y pues agradeciendo todos sus comentarios, todos sus likes, todos sus pues también sus sus sugerencias sobre qué temas hablar, sobre si les gustó o no les gustó. Por ejemplo, tenemos a Jorge Adrián Cruz, que últimamente me ha dejado varios likes y comentarios, gracias. También tenemos a, obviamente, César González, a Tío Puente, y pues otros que a lo mejor ahorita no los estoy mencionando, pero que poco a poco lo estaré mencionando en los siguientes episodios. Así que este fue otro episodio de Poco Común y nos vemos hasta el siguiente. Cuídense.